11:20 de la mañana, continuamos en Seamos Libres y estamos como es, hoy es viernes y estamos en la puerta del fin de semana, tenemos visitas, como todos los viernes. Se quieren presentar un nutrido grupo de jóvenes. Somos muchos, somos una banda de jóvenes. Una banda, sí. Tal cual. Bueno, yo soy Amalia, yo soy la profe del taller de radio del Galpón de Juventudes y hacemos una, replicamos en el punto digital del oeste que funciona en el distrito oeste. Con el grupo que estamos hoy, es un grupo de jóvenes que participa en el punto digital y que desde principio de año más o menos estamos con esta experiencia de la radio, haciendo el taller de radio. Hola, me llamo Santos, yo me baso más que nada en el freestyle, digamos, un poco más que nada en la música, escribo. Y también estoy en algunos proyectos en la municipalidad, así que con el Ingenia que tuvimos, el Fabri Music, así que bueno, en un rato le vamos a estar presentando algo de freestyle como para que vean lo que hacemos. ¿Tu nombre? Mi nombre es Johnny, yo también soy un chico de allá del punto este, punto digital. Estoy también en el Fabri Music y también vamos a mostrarle lo que dijo acá el compañero, un poco de freestyle. ¿Y acá a mi lado? Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Carlos, me dicen Cucho, yo también hago beatbox, freestyleo, tiro rap, ya también hay Fabri Music, hicimos un par de temas, ya tenemos ahí con los chicos. Gracias a Charlie por darnos el espacio también, porque él tuvo en un taller de sonido. Gracias a él pudimos hacer base, pista, pudimos hacer un video, todo. Y gracias a él, bueno, le mando un saludo. Bueno, dado el saludo, ¿entre qué edades son los chicos que componen toda esta banda? El taller de radio son de 18 a 24, 25. En el punto digital se trabaja con jóvenes a partir de 12. O sea que tenés chicos y chicas más chiquitos y después ellos que son preadolescentes. Claro. Porque por la mañana en el punto lo que funciona es un espacio de uso libre de las tecnologías y se hacen currículums, ven pelis, hacen diferentes cosas y ahí es un poco donde lo que contaban los chicos, que surgen estos proyectos de la Fabri Music. O algunos otros talleres que tienen que ver siempre con el uso de las tecnologías y la comunicación. En cualquier momento se puede, es abierto a la comunidad, se pueden enganchar en cualquier momento, ya está. Es abierto, sí. El uso libre, y el uso del espacio, hay muchos, sí, chicos, chicas que van a pasar la mañana, a hacer diferentes cosas con la compu, ellos les van a poder contar mejor que son días que y horarios. Y arrancan a las 9 hasta las 12 del mediodía más o menos, y después a veces hay cursos. Cursos de fotografía, bueno, el taller de radio que también está. Claro, los cursos son por la tarde. Luego, ¿de lunes a viernes? O algunos días. Lo del uso libre es de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana. Y después lo otro es modalidad de talleres. Claro, son talleres. El de radio está los viernes, los jueves está el de fotografía, no sé. Exacto. Los sábados está la Fabri Music, que es cuando está se abierto. Reúnen los chicos a armar los temas. ¿Ustedes específicamente participan de la parte musical o también están en los talleres de fotografía y otras disciplinas? Estamos también en los talleres, los que invitan los profesores, sí, también. Nos ayudamos, le damos una mano, ahí está. Estamos también en la Fabri Music, también haciendo nuestro tema, ya tenemos un par de temas ya en YouTube, subidos ya, mis temas. ¿Y cómo te encontramos para buscarte? Y mi nombre de mi página de YouTube es Los Tauros Jonathan Alderete. Ajá. Bueno, los veo un poco ansiosos. ¿Qué tal si nos muestran un poco de lo que hacen? ¿Cómo que no? ¿Vamos? Dale. Ahí va. Metiendo al estilo, soy un loco. Fíjate cómo coloco la rima y soy un micrófono. Fíjate que acá lo hago tranquilo y rompo todo. Haciéndolo tranquilo, soy un dragón de Comodoro. Acá te incomodo, fíjate, acá tengo todo el oro. Fíjate, incorporo, la rima sale como un toro. No soy esos locos Illuminati, no ando en Bugatti, pero sin embargo sale bien tranquilo y gratis. Yeah, acá te vengo a freestylear, te voy a mostrar todo lo que sé y mucho más. Andamos con la radio, a Radio Libre, porque sabes que Acá no se dice invible, no sé qué es lo que dije, pero lo voy a rapear igual, pues no me importa, porque yo siempre pienso en los demás y voy a darle todo duro en la tarima, porque sabe que yo canto bien por encima, chao. Eso es Fabri Music Fuego. Sabes que vamos rompiendo todo el instrumento, bien. Yeah. Vamos llevando lo más que podamos, nos sumamos mucho, vamos andando, vamos clavando la rima en el vamos. Fíjate cómo estamos haciendo, improvisando. Me presento una vez más, soy el santo. Soy el S13 que merece esta locura que no se incorpora. Me parece que más de varios meses estoy rapeando, más de varios años. Fíjate acá, si no pega en el aro, pega en el travesaño. Ya pega en el travesaño, sabe que cuando yo canto siempre hago daño. Sabe que voy improvisando acá hasta planeta Marte. Sabe que a mí no me puede importar con nadie. Sabe que yo único, soy único en esto. Y siempre meto duro en este su momento. Che, con la pista que suena en este pose, vamos dejando todo bien en el closet, yeah. Esto fue Fabri Music, nigga. Sin embargo, la rima que reciba castiga. Fíjate, son miles de rimas que no son escritas. Sin embargo, casi se muere, siempre resucita. Yeah. Yeah, vamos a terminar con esto. Vamos a hacer bien incremento, porque sabe que tengo la pista y voy a meterle duro a esto. Sabe que soy un instrumento, parece que no soy un instrumento. Y sigo aprovechándole, porque sabe que no bajo los brazos por darle, porque sabe que yo lo sigo dándole todo, canazo de timo, porque sabe que hace el cambio de mí. Tocando hilos, tocando ese milo. Yo mire cómo lo hago, ya lo maté, chao. Soy el Johnny matando a la cancha otra vez, yeah. Yeah. Qué barbaridad. Muy bien. Yeah. Qué grande. Este chico es como un grupo de instrumentos musicales que te llevas a todos lados. Hay que llevarlo al campamento, ahí que... Una locura. Para animar muy todo el fogón. En vez de la guitarra, el beatbox. Te llevas a un cacho. Ahí en cucho, un cacho. Bueno, esto fue el sonido de melodía que me sale acá del corazón. Gracias a Dios por darme este don de beatbox. Y también... el canto a los chicos, los talentos que hay acá en Rosario. Y aparte todo improvisación. Veces, ¿cuánto hace que estás haciendo esto? Yo hace no mucho, mirá. Yo tuve caída en la calle que gracias a Dios, mirá, me pude levantar al rap, al hip hop. Ahora, gracias a Dios, mirá, siento un fuego en mi corazón. Me dan ganas de cantarte. ¿Te quedaste recontento? Sí, quedé contento porque buenísimo. Yo no era así, pero bueno, gracias a Dios. Tuve... esta posibilidad que hay que aprovecharla. Y bueno, hay que bajar los brazos, chicos. Yo conozco un par de chicos también que hay. Tengo amigos en la calle, viste, que. Yo tiro b-boy, yo voy, tiro b-boy, ellos se ceban, cantan. Y eso a mí me pone bien porque. Yo tuve situaciones en la calle que también que tuve mal. Y ahora lo veo a los chicos que están mal también y sufren. Pero bueno. Mirá, al rap tienen que sentirlo de verdad y tienen que cantarlo. Y eso es lo único que le digo a los chicos que no estén en ninguna esquina, en ningún lado, porque no sé, la calle anda mal, anda oscura. Yo no soy nada, pero yo soy siempre un hijo de Dios, como todo, como el Dios poderoso que siempre está acá, al lado de nosotros, pero. Es así, chicos, hay que estar con Dios siempre. No hay que buscar lo malo. Eso, un mensaje, porque... Y el arte también, el porque arte, ustedes también cantando y reuniéndose con otros sí. Jóvenes hacen esto que es fantástico. No solo esto, sino en radio son muy buenos periodistas. Porque, sí, porque viste, yo en la calle así voy tranquilo, no puedo salir a comprar una Coca-Cola que me gusta tomar minta. Que viene el milico y te frena, no, hay millones de delincuentes que no hacen nada, no lo arresta nada, y yo que estoy ahí tranquilo tirando b-box, rapeando a los chicos, no me dejan hacer algo, no puedo cantar, como que no puedo cantar, y me pongo mal a veces, pero igual sigo cantando, ¿sabes? Bueno, pero encontraste en esta actividad algo sí, que te gusta y que no. Te hace sentir bien. Sí, Muchas aparte gracias. Son unos grosos, acá tenemos unos artistas increíbles. Después, bueno, con el tiempo yo creo que a medida que vas metiéndote en la música, vas asociándote con otras personas que, ajá, que te apoyan y son buenas personas, como ustedes, que acabo de conocer y son muy buenas personas. Bueno, y muchas gracias por el espacio. Entonces, ¿dónde los podemos encontrar? En las páginas. La página es punto digital, Distrito Oeste. Ajá. Es el Facebook del distrito. Y ahí los chicos van subiendo todas las producciones, por ahí las de fotografía, subimos los programas, los micros de radio, los mismos temas que ellos hacen, porque como podés compartir la info, cada uno de ustedes igualmente tiene un canal de YouTube, también tienen otras vías, sí, sí, donde suben. El mío, Santos Gaundri, o sea, normal. Claro, cada uno en mi apellido. Y el mío es la página de YouTube de Cucho en sí. Exacto. Bueno, chicos, la verdad que un placer haberlos tenido aquí en el estudio y cuando quieran vuelven a mostrarnos su arte. El placer es nuestro. El placer es nuestro. Muchas gracias y saludos a todos a mis compañeros, amigos, amigas que me siguen ahí en el Facebook, de todas las chicas, a mi amiga del barrio, ahí a mi vecina, a mi vecino que muy pronto van a salir unos nuevos temas que me pidieron ahí. A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. A mi hermana que está en el Chaco, a todos. Me mandó un saludo a Charlie también, que fue nuestro profesor de... A Charlie, de una. Saludos. Sí, a todas las chicas y chicos que también son parte del taller y que por cuestiones de horario no pudieron sumarse hoy. A mucha gente, muchas gracias. Especialmente al concejal. Porque tenemos por cuestiones de espacio no pudieron entrar todos al estudio. Pero bueno, ahora nosotros vamos a hacer un corte, vamos a identificar la casa, un tema musical y volvemos. Estás escuchando. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Hemos regresado, 11:40 de la mañana, y mientras el dólar está llegando a los 41 pesos, estamos aquí con el estudio colmado de chicos. A ver, ¿y qué me van a hacer ahora? Otro tema, pero se renueva el staff, se renuevan los intérpretes. Y ahora le vamos a cantar una canción... se dedica de Celebra la Vida de Axel. Nosotros somos un grupo del Punto Digital y somos la voz de la calle. Y así comienza. Dice: no sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que le diga: celebra la vida. A ver si me acompaña. Pensó libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Que sea tu mía, no verás a nadie, reparte alegría. Reparta alegría. calle. En silencio la voz de la calle. ¿Tienen algún otro tema? ¿Quieren contarme algo? Este nuevo grupo no se presentó ninguno de ustedes. Yo me voy a presentar, mi nombre es Ezequiel Jeremías Jara, zona Barrio Villavita, y salud para toda la gente, para Tete, Berna, Huguito, Cacho, para todos. Bueno, me presento, yo soy Gabriel, soy de zona oeste, participo en los talleres en el punto digital. Le mando saludos a Cacho, Hugo y a Bernardo y a Charlie, que lo está escuchando ahora mismo. Y antes que nada, le doy gracias a Dios por un día más de vida y le doy gracias a la gente acá de la radio por abrirnos las puertas y que Dios lo bendiga. Chao, hasta luego. Así es, compartiendo con todos los chicos, me presento, mi nombre es Alcides. Yo formé parte de hace muy poco de todo este grupo del Punto Digital y la verdad que estoy muy contento y agradecido de la oportunidad que le dan a la gente que tiene talento, que tiene esas ganas de hacer cosas nuevas. Y yo soy músico hace mucho tiempo, hace 12 años que soy músico. Y gracias a Hugo, gracias a Bernardo que no está en este momento, gracias a Amalia que me brindó el espacio. Y a todos los chicos, porque con su buena onda siempre transmite buena energía y eso es bueno. En tiempos difíciles es bueno que haya gente que te transmita buena onda, buena energía. Y saludo a todos, a la audiencia que está escuchando en este momento. Y vamos a seguir sacando cosas nuevas, temas nuevos. Y así que le agradezco la oportunidad a esta radio Aire Libre. Gracias al operador que acomoda todo. Así que nada, estoy contento y agradecido. Otro tema preparado. Ah, y un saludo muy grande a Adrián Bonicio, que fue el encargado de unir a estos talentos, porque hay muchos que hacen beatbox, hacen letras, componen, y Adrián, yo también. A Bonicio de la claro, Rosarina. Claro, le agradecemos porque él está con nosotros. Los lunes en los talleres, hacemos los lunes talleres de composición musical. Cada chico trae su letra, componen ahí con él, acomodamos las canciones, así que estamos muy contentos de hacer estas cosas nuevas, digamos, de sacar ese talento, porque muchas veces muchos, viste, se encuentran retraídos o no quieren hacer cosas porque tienen miedo a qué lo van a decir, así que estamos muy contentos de que Adrián nos dé esa posibilidad de componer y de exponer, digamos, lo que sentimos, así que muy contentos, ¿sí?, en este momento. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Claudia Villalba, la mujer del grupo. Hoy. Y el cupo, bueno, femenino. Exacto. Y faltó Marta, una de las compañeras, que le voy a mandar saludo también. Saludo a todos los profesores que no deben estar escuchando, más que seguro. Y quería hablar sobre el tema de la página que es punto oeste oeste, la página de Facebook. Y bueno. Y eso lo que puedo decir, gracias a todos los compañeros que me acompañan y bueno. Bueno, a ver las chicas de la zona que se arrimen porque tiene que ser más mujeres. Sí. Yo le quiero mandar un saludo que me olvidé de mandarle, que a Nehuel y Valentina, que son profesoras de educativo de Punto Digital. Bueno, nada, un saludo para ellos dos. Y acá vamos a improvisar con sonido de guitarra, un acústico para todos los que están escuchando la radio y espero que les guste esta pequeña improvisación. Y dice así. Hey, hey, yo me la paso bien cuando tiro un rap, me voy al punto digital donde están todos mis amigos que compartimos un té. La pasamos bien, como si fuera el Messi cuando voy baqueteando. Me trabo, pero igual sigo en el mambo. Este rap te puede hacer marear. Estoy en la marea, nadie me puede bajar. Gracias por la guitarra que está sonando. Voy viajando con ella a la par. Siento un calor acá dentro de mi corazón. Siento que Dios me está hablando ahora con razones. Me está haciendo abrir los ojos muy bien. Gracias a Cachito, gracias Huguito por darme un poco de cariñito. Cuando estoy triste ahí solito. Ellos me dieron el abrazo y fue volando de a poco, freestyleando, haciendo música en Fabri Music, tranquilo ahí, contente, freestyleando. Saludo a Charlie que nos está escuchando. Este saludo va para vos. Dale que te estamos esperando para hacer una canción. Con todos los pibes de la calle. Hey, somos la melodía, somos la voz de la calle. Esto va para saludo para mi vecino. Que muy pronto voy a estar haciendo algo ahí rico de comida para compartir el día. Como está ahora, fenomenal, espectacular. Pues a ver, Gaby me está diciendo alentar, aliento como aliento a Nube. Yo soy leproso, soy rosarino, aguante Bellavista, zona este. Siempre voy a caminar tranquilo porque Dios está conmigo. Yo voy así tranquilo, creo que soy el capitán del barco. Me siento que soy un toro hablando. Vamos diciendo un agarro porque sabe que cariño que tengo es necesario. Voy a rapear un poquito porque es necesario para que la gente se escuche y se suma al diario. Ahora sabe que vengo a improvisar aquí el distrito oeste, es nuestro hogar también. Hay que visitar todo eso porque sabe que ya va a salir un nuevo proyecto. Voy improvisando, le metimos el pull pull porque sabe que ahora ando full full. Con este tema no hago rapito, hago reggaetón, pero eso me da igual. Yo sigo cantando porque la música es mi pasión y siempre voy a hacer lo mejor para mejorar cada día y poder cambiar este mundo y hacerlo mejor, Lo hacemos mejor con el rap, siempre de corazón. Muchos saludos a mis amigos que le están metiendo a este templo del rap también. Acá lo dejo a Santo. Improvisando, haciéndolo bien, entendés, es certero. Acá no espero, la rima clava tiempo. Haciéndolo como tranquilo, fíjate voy al filo y mi vida pende de un hilo. Haciéndolo como un sigilo, y siempre la vida es un castigo. Me acompaña, quien no me apaña, sino conmigo. Acá sigo tranquilo. Seguimos tranquilo en el barco navegando sobre el mar. Somos los dueños del capitán acá. Estamos sobre el sistema, nadie nos puede parar. Te estoy hablando a vos, hermanos Santos, que está al lado mío, siempre dándome una mano. Yo te voy a dar la mano, te voy a dar el codo, hermano. Esto es así, gracias por hacerme un en sí. Te lo estoy dedicando a vos. Un saludo para mi abuelo que se murió, pero bueno, yo sé que está en mi corazón. No te puedo sacar de mi mente, pero cada vez que hago canción te la voy a dedicar a vos, porque nunca tuve una visión tuya, ni un cariño, ni un abrazo, pero igual lo tengo a mi padre al lado. Yo, bueno, voy a cantar una canción para mi, de parte de mi amigo Cucho, y así dice: te miraba de costado, sé que vos también la hacías. Si te cruzas un lado, corazón se retía. La sutileza por la que me seducía, las palabras que callaba de tus ojos decía. Una noche de borrachera, bolichera, siempre me avisa terminada la espera. No aguantamos nada, fue la vereda que te comí la boca toda la noche entera. Toda la noche entera, me basta decirte que me cambiaste la vida. Y no volví a ser el mismo de aquel día. No volví a sentir lo mismo por nadie. Quiera que lo sepa. Nena, nena, extraño tu beso, extraño tu abrazo, pero igual yo sigo cantando. Sí, sí, nos retiramos. Y eso fue la voz, todo de la calle. La voz de la calle. Muchas gracias, saludos a todo el mundo. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Gracias a todos. Chao, chao. Aire Libre, Radio Comunitaria.